Si estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une, jornada especial, es el día después de las elecciones en Villa Allende. Y por supuesto, bueno, ayer con la gran cobertura que realizamos en la radio, cubrimos absolutamente todo, ¿no? Todo desde muy temprano. Estuvimos a tu lado para acercarte quién iba a ser el ganador de las elecciones 2023 acá en Villa Allende. Y por supuesto, ya sucedió. Te lo acercamos en el audio y te lo traemos acá. Si me das un segundo, para que se acomode lo técnico, ya te lo presentamos. Acá en estudio, ya más formal, más tranquilo, hasta el día después. Yo quiero jugar, no me interesan las estrategias, no me interesan ganar. De corazón abierto. Y ahora sí, le doy paso a Fede para que lo presente formalmente ya. A lo largo de toda esta previa de las elecciones de este domingo 30 de julio, que parecía eterno, que cada vez que nos acercábamos más, es como la utopía, ¿ves? Se iba haciendo cada vez más para adelante, pero llegó ese domingo 30 de julio. Villa Allende eligió en la jornada de ayer, y nosotros a lo largo de toda la previa fuimos haciendo los mano a mano con cada uno de los precandidatos, y hoy es el momento de cerrar este ciclo electoral con Revista La Unión Regional, con Nexo 93.9, aquí mano a mano en vivo en el estudio del Anexo con el gran ganador de la jornada de ayer. Él es Pablo Cornet, el intendente electo. Te haces cargo a partir del 12 de diciembre, Pablo. ¿Cómo estás? Primero, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Fede, y sí, me hago cargo a partir del 12 de diciembre del 2023. Lo primero que, a ver, muchas preguntas, Pablo, lo primero que te queremos preguntar es, bueno, ¿cómo lo viviste y cómo analizás el cierre de la jornada? ¿Cómo analizo el cierre de la jornada? Bueno, yo creo que fue un... hubo mucho candidato, por supuesto 12 candidatos, por eso yo hago tanto hincapié en que Villa Allende somos todos, porque hoy, si bien ganamos con una linda diferencia, muy importante teniendo en cuenta la cantidad de candidatos, pero eso no quiere decir que podamos gobernar solo, ¿no? Nosotros necesitamos el aporte de todos aquí en la ciudad de Villa Allende, empezando por quienes compitieron conmigo, que sé que tienen muchas ideas para aportar. Uh-huh. Vos lo decías en el mano a mano que te hacía Víctor ayer, cuando ya se conocía y cuando te animaste a decir que habías ganado, porque al principio como que no te largabas todavía. No me largaba, porque uno es así. Yo, si teníamos 6 puntos de diferencia, yo me iba a largar cuando estuviera escrutado el 94% de las mesas, y yo soy así y no voy a cambiar por eso. Vos dijiste como buen contador. Como buen contador, sí. Mientras matemáticamente no sea seguro el triunfo, no era seguro el triunfo. Sí, y me quiero quedar con eso que decía, ¿no? Víctor te preguntaba, y vos al toque dijiste, a Villa Allende la tenemos que hacer entre todos, y voy a convocar al resto, sí, de la fuerza política, ¿no? Es así, sobre todo, viste que siempre existe gente con ganas de construir y que han mantenido una campaña limpia, amistosa. Bueno, eso es de ya que sí. Con los otros tenemos que limar algunas asperezas, algunas picardías que han llevado a que la campaña en algunos casos no sea lo que uno hubiese gustado, pero también vamos a construir con ellos. Pero siempre de la crítica constructiva y desde la óptica de agregarle valor a la ciudad, ir para adelante. Uh-huh. Hola, Pablo, buen día. Hola, Víctor. Felicitaciones otra vez. La verdad que tengo un montón de cosas para preguntarte, pero para que no se haga tan largo, hay aspectos políticos que son súper interesantes para charlar, como por ejemplo Villa Allende 2.0 del PRO, una ciudad que en su momento vino a bendecir Mauricio Macri cuando lo puso al Gato Romero como candidato a intendente. Fuiste parte de ese gobierno. Sí. Ayer había un montón de actores pro en tu triunfo. Eso por un lado. Pero por el otro, independientemente de esta mirada Villa Allende 2.0 del PRO, hubo un candidato que muchas veces te cruzó diciendo que vos eras el candidato del empresariado, de ese empresariado pro, digamos, y que él era el candidato humano, el candidato de la gente, digamos. Sin embargo, ayer en tu discurso vos abriste un poco el grifo y te mostraste como muy horizontal en cuanto a tu futura convocatoria. ¿Qué va a ser Pablo Cornet, el candidato del PRO, del 2.0 del PRO en Villa Allende, en Córdoba, de cara al futuro, en función de estos planteos que hacían algunos candidatos? Hay candidatos que les gusta competir etiquetando al otro, ¿bien? Uh-huh. Y eso es lo que han intentado hacer conmigo todo este tiempo. Pero ¿sabes qué nos pasó en la campaña, Víctor? Que a medida que la gente nos iba conociendo, iba viendo que éramos sinceros, que le decíamos la verdad, que teníamos un equipo, nos iba eligiendo. Uh-huh. Entonces éramos de los candidatos que terminó en los primeros lugares, el con menos nivel de conocimiento, y terminé ganando las elecciones, porque teníamos esa posibilidad de ir capitalizando eso que la gente nos iba eligiendo a medida que nos conocía. Uh-huh. Digo esto porque también tengo que agregar que en la campaña aprendimos un montón, caminamos como nunca los barrios, por eso también hacemos una autocrítica, tenemos que caminar mucho más los barrios, uh-huh. eso por un lado, pero por el otro lado tenemos que capitalizar esta enseñanza. En los barrios se descubren un montón de cosas, los vecinos te cuentan un montón de cosas que no te las cuentan cuando van a la muni, uh-huh. es distinto cuando estás ahí. Y ahí, en ese aprendizaje, está que uno tiene que hacer mucho. Hoy tengo que hacer mucho en los barrios. Hay barrios que están olvidados, que hay que tener más presencia, que hay que estar más cerca. Y por el otro lado, lo que dicen del empresariado, también es verdad. Porque Villa Allende hay un sector empresarial muy importante y no lo vamos a dejar afuera. Uh-huh. Es decir, nosotros vamos a gobernar para todos, siempre sabiendo cuáles van a ser las reglas. Las ordenanzas son para cumplirlas y no venir nadie a meternos el pecho. No, nosotros no somos así. Sí sabemos que lo tengo que hacer todo. Y en eso hay 2.400 comercios, hay que trabajar con los comercios, hay que alentar el emprendedurismo un montón, y después hay que trabajar en esta ciudad de vocación residencial con la MUNI, y por supuesto estará el sector del empresariado que tendrá que hacer su aporte, pero siempre atendiendo que gobernamos para 50.000 vecinos en 33 barrios. Uh-huh. Pablo, justamente, bueno, me dieron pie para preguntar, ¿no? Porque a lo largo de este tiempo, inclusive en la jornada de ayer, que fue muy extensa y por suerte, si bien no se reflejó en las urnas, pero hubo mucha participación, una de las preocupaciones de la gente que nos llegó y muy fuertemente fue esto de sentirse excluidos de Villa Allende, ¿no? Como una sociedad muy heterogénea y sentirse excluidos. Sienten muchas veces que las políticas están apuntadas hacia un sector de Villa Allende que no es el tradicional. ¿Cómo pensás o qué políticas públicas pensás tomar para la sociedad más tradicional de Villa Allende, para esos barrios más tradicionales y hacer que de alguna manera se sientan incluidos en tu gestión de gobierno? Bueno, acá hay un tema. Yo creo que debo haber sido el único candidato que habló de la falta de casas que hay en Villa Allende, porque también recorriendo los barrios vimos que hay un déficit habitacional que creemos que está por encima de las 2.500 casas en Villa Allende. Bien, eso por un lado. Por el otro lado, también vimos la necesidad de terminar cuartos, baños, un montón de cosas que hay que hacer por las distintas viviendas de nuestros vecinos. Y esto, quiero ser muy claro en esto. Esto es, no es que lo nuestro es un plan de viviendas, que empezaremos con 100 viviendas y si podemos hacer 500, haremos 500. Es parte de una política familiar. Eso es parte de una política familiar, porque tenemos que volver a los valores. Acá no me voy a poner a hablar cómo está constituida una familia. A nosotros nos interesa, cuando hablamos de familia, la contención, la calidez, el amor que se genera si un grupo humano está contenido como corresponde. Y nosotros vamos a trabajar mucho ahí. Porque además también me paso, visitando mucho los barrios cerrados, que no son felices si del otro lado no son felices. Es muy increíble, hay gente que se preocupa y dice, te das cuenta las colas que tenemos en este barrio de gente que le revisan hasta el hueco de la oreja para entrar, y la verdad que no está bueno porque eso genera división y más. O sea, hay gente que nos planteaba desde ese punto de vista algo que yo no me imaginaba. Entonces, estamos en una oportunidad de acercar las partes, de trabajar conjuntamente y construirla entre todos. Y la necesidad más latente que hemos visto va relacionada a lo habitacional, siempre en línea con esto de volver a los valores, volver a los principios para construir una sociedad que esté más unida. Uno de los grandes desafíos, Pablo, ¿no? Porque cada ciudad es un mundo, pero la que nos tocó a nosotros es Villa Allende, la que elegimos para vivir, para transitar y para desarrollarnos profesionalmente día a día. La amamos con su heterogeneidad. Y eso que vos decís, ¿no? Villa Allende está el golf, pero también Villa Allende está Polinesia, y está Español, y están los barrios cerrados. Qué difícil también, pienso, cuando vos, otro candidato también, pero vos en este caso que has ganado, decís, vamos a gobernar para todo, digo, incluir a todo dentro de eso, ¿no? Por supuesto, y sobre todo dejar de primero dejar de etiquetar a las personas. Y segundo, ya nosotros, otra de las claves de la campaña fue no subestimar al vecino. El vecino no se creyó todas las etiquetas que nos pusieron. Uh-huh. Y en esto es muy triste, porque muchas veces una etiqueta en definitiva lo que proyecta es lo que uno es en el otro. bien, y nosotros vamos a gobernar para todos. Y acá hay fuerzas políticas que también se aprovechan de la necesidad de los vecinos para aparecer una vez cada 4 años. Entonces, a mí que no me vengan a decir que nosotros vamos a gobernar por el empresario y para el empresario, pues nosotros no hemos hecho eso que sí han hecho ellos, o muchos, no todos, pero muchos lo han hecho, y entonces hay que no me vengan después a dar clase de ética y de moral, ¿no? Abonando a las dos preguntas que te hicieron ahí, Cari y Fede, yo te escuché muchas veces en los spots publicitarios que hacías, que habías ido a los barrios, que habías caminado los barrios, que te habías dado cuenta de las realidades diferentes que tenía cada barrio y que en cada lugar había que hacer cosas lógicamente diferentes. Pero dijiste algo muy interesante que va en línea con lo que estás planteando acá y que creo que va a ser, al menos para mí, una mirada en la que te vamos a seguir, ¿sí? Dijiste la necesidad de igualar los barrios. Sí. ¿Cómo se hace eso? Primero hay que tener un diagnóstico muy preciso de lo que pasa en cada barrio. Nosotros hemos tenido no sé cuántas reuniones, miles de reuniones estos últimos 2-3 meses, y si yo empiezo a contar uno por uno los vecinos con los que tuvimos un contacto frente a frente y cara a cara, creo que no llegamos a los 2.000 y somos 50.000. Uh-huh. Bien, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 si querés, sí, pero sí, estamos hablando de nada en comparación con la cantidad que somos. Entonces, para poder entender lo que le hace falta a cada barrio, hay que estar, hay que caminar y hay que escuchar a los vecinos. A algunos le hace falta infraestructura, a otros le hace falta bueno, seguridad, casi todos, pero cada barrio tiene lo suyo. Entonces hay que ver los espacios públicos, cómo interactúa la gente en los espacios públicos, qué pasa con los colegios. En todos los barrios, ¿están todos los chicos en condición de ir a los colegios o hay alguno que no esté yendo y por qué? ¿Cómo está el tema de la droga, el alcoholismo? En cada barrio es diferente, en algunos se junta en un lado, en otro. Ahora me entero que la zona de golf, después los días la mañana, una práctica empezó en la pandemia y no había dónde ir a festejar, se iban a esconder ahí por atrás los campos, y también es una preocupación para los que viven ahí. Entonces, cada barrio tiene lo suyo para abordar. Entonces, hay que estar, la política de cada barrio es puntual. Yo en los videitos que vos decís, Víctor, hemos remarcado algunas cosas principales por las que podemos empezar, pero 4 años no van a alcanzar. Capaz que no alcancen ni 8, ni 12, ni 16, pues son muchas las cosas, pero hay que empezar. Y cada barrio es un mundo. Uh-huh. Pablo, te quiero preguntar, venimos hablando mucho, lo hacíamos ayer en la cobertura y en realidad en cada una de las coberturas que hemos tenido en Sierras Chicas, el caso más paradigmático fue Unquillo, donde tuvo arañando el 50% de los votos, ¿no?, del padrón electoral habilitado. Ayer no llegamos al 60% en la villa, que es la media que hemos tenido en todas las elecciones en la provincia. Y cuando el otro día hacíamos una línea histórica de la vuelta a la democracia a esta parte, la primera elección, obviamente, con la necesidad de la democracia, votó casi el 85% del padrón. Hemos perdido ese 20, ese 25%. Y nosotros decíamos, che, atenti, esto es una luz de alerta para la clase dirigente, sea del color político que sea. ¿Ustedes lo ven así? Yo lo comparto totalmente. Yo hoy tengo 41 años y la verdad que si yo hubiese sido contemporáneo con la clase política actual o de los últimos años, cuando tenía 20, capaz tampoco venía a votar. Hoy, con la edad que tengo, creo que es fundamental votar, es la mejor manera de expresarse. No votando no es la solución, por lo cual yo soy una de las personas que está convencido que hay que votar. Ahora, no culpo hoy a los que no votan. No los justifico, pero tampoco los culpo. Porque los políticos hemos dejado, sobre todo los que es la primera en la vida que estamos en una lista, tenemos una carga muy pesada y una responsabilidad muy grande, que es devolver la esperanza, con sinceridad, diciendo la verdad, aunque duela, aunque no, nos cacheten y aunque después no nos voten, pero hay que empezar por ahí, si no, esto no cambia más. Claro, Pablo, mira, nosotros decíamos ayer, y te lo tiro sobre la mesa a ver si coincides, decíamos que hay un 60% ayer en la villa que fue a votar y expresó lo que siente, pero hay un 40% que al ser tan masivo también habla, ¿no? Te voy a decir un dato peor. Si vos tenés 50.000 habitantes y el padrón electoral son 33.000, quiere decir que está votando un poquito más del 60%. Y vos me estás hablando del 60% del 60%. O sea que es peor todavía en la representatividad. Obviamente que el punto a mí no me gusta nada. Ese es un gran desafío para ustedes también, sí, ¿no? O sea, triunfo legítimo, pero la representatividad la tenés que construir día a día, ¿no? Sí, la tenés que construir día a día, pero el caminito es durísimo, pero es claro, diciéndole verdad, de frente. Pablo, una de las cosas que a las y los villayendenses le preocupan, y también al corredor Sierras Chicas le interesa saber es cuál va a ser la política ambiental de tu gestión. El ambiente es una prioridad, el ambiente es todo, sin un ambiente saludable no hay vida posible. Parece que no es un tema que cotice en la bolsa electoral, siempre ponen en valor la seguridad, la salud, que son lógicamente temas transversales, pero sin un ambiente sano estamos en el horno, ¿no? En un planeta recalentado. ¿Cuál va a ser la política ambiental de tu gestión en cuanto a desarrollo inmobiliario, sí, en cuanto a protección de la reserva y en cuanto a todo lo inherente a la separación, la clasificación, bien, y la educación ambiental, bien, tan requerida y tan necesaria en absolutamente todos los lugares? Bien. ¿Por cuál de las tres? Vamos por la última. Nosotros tenemos que trabajar mucho en lo que es el compostaje y la separación en origen, uh-huh, pero no por una cuestión de costos meramente, sino también en lo educacional, en lo que vos estás diciendo, que la gente se acostumbre a trabajar en la basura para que después nos sea más fácil la recolección y además podamos reutilizarla y así no dañar el ambiente. Aún así, eso es lo básico. Yo pudiera haber googleado, como hacen mucho, buscar algo lindo, piola, y largarlo en el debate en mis redes. Pero ¿sabes qué? No era la idea nuestra. Por eso yo ya estoy en contacto con gente del INTI para que nos ayuden a trabajar una solución pensando no en las 30 toneladas diarias de basura que generamos en Villa Allende, sino en las 90 toneladas que generamos en el corredor, para que con los intendentes vecinos podamos hacer algo que si se puede hacer en el corredor, lo vamos a poder hacer mucho mejor primero, mucho más económico, y seguramente el impacto va a ser mucho más grande. Eso por un lado. Por el otro lado, la reserva. La reserva, nosotros no queremos que a Villa Allende la destruyan, menos en el lado oeste. Es muy linda topográficamente, a mí me encanta. Además, es un lugar espectacular y es para preservar la naturaleza. Ahora, hay que juntar las partes, gente que está en el Consejo de Ambiente, con los propietarios y los que viven ya hoy en la zona, hay que juntarlos para ver verdaderamente cómo podemos trabajar, porque ahí está el interés común de mantener la reserva, pero también hay gente que es dueña de tierra, eso no es un espacio público, y no los podemos dejar afuera, y creo que sí se puede armar algo lindo, respetando la naturaleza, pero sin coartando el derecho de propiedad de los que viven ahí. Hoy esa es la solución que tengo y en la que vamos a trabajar. De hecho, yo estuve en contacto con gente que está en esa zona, que vive en esa zona o que simplemente es propietario en esa zona. Obviamente que la solución no la tengo. Conozco el método, creo que es por ese lado y ese es el camino. Y con ese espíritu, preservando la naturaleza. Y vamos a la primera pregunta que me hiciste con respecto al desarrollo inmobiliario. Acá hay que trabajar en una ordenanza que nos permita prever lo que vamos a poder hacer en 20 años. Y en esa ordenanza tenemos que contemplar la necesidad de infraestructura. Sin infraestructura no se puede desarrollar nada. Si no aseguramos el agua, no podemos desarrollar. Si no aseguramos que no vamos a hacer ninguna porquería en donde hay escorrentías naturales, como ya pasa, que han aprobado barrios en escorrentías naturales, edificaciones en los arroyos. Se han hecho un montón de barbaridades. Entonces, tenemos que trabajar una ordenanza que nos dé el rumbo, que nos ordene. Lo que está dentro del ordenanza se puede hacer, lo que está afuera no se puede hacer. Hay que trabajar conjuntamente con todos los sectores. Ahí no puede ser solo la cabeza de Pablo Córdoba, hay que trabajar conjuntamente todos los sectores. Y por supuesto, lo que se haga tiene que tener asegurada la infraestructura para no generar ni más daño ni una precarización de los servicios que ya están en el lugar, de la gente que ya vive en el lugar. Bien, pero ese es el camino también. Por ahí me gustaría ser todavía más concreto, pero volvemos a lo mismo. Yo en muchos casos no me las sé todas, pero sí sé cuál es el camino. Lo que pasa es que hay demandas históricas, porque por ahí me faltaría añadirle a esta pregunta compleja. Bueno, agregale. No, el tema del paso de los camiones de la cantera Gran Ombú. O sea, ahí cantera, sí ya tenemos soluciones más concretas. Bueno, mira, porque la cantera del Gran Ombú es una gran paradoja, digamos. Por un lado, entendemos que es una empresa que le ofrece fuentes de trabajo a un montón de gente a costa de sacar un recurso natural valiosísimo, y se ha convertido en uno de los cráteres más importantes de la minería a nivel Latinoamérica, ¿no? El problema puntual es la mega minería, porque dejó de ser el Gran Ombú una cantera que proveía de materiales para las clases laburantes, pequeños emprendimientos. Ahora es una mega cantera con todo lo que eso significa, con el agravante de que el centro de la ciudad está avasallado por el paso de los camiones. Sí. Tuvimos un accidente hace muy poco, murió una persona embestida por un camión de la cantera. Entonces, hizo la provincia una tremenda obra de recuperación de la vía asfáltica de la avenida Goicoechea. Ya se está destruyendo de nuevo, ¿no? ¿Cuál es la solución? Mira, hay soluciones ¿Por qué yo insisto tanto en la planificación? Porque cuando uno planifica de arranque las cosas bien, después es mucho más fácil evitar los problemas. Cuando una ciudad está mal planificada, como es el caso de Villallén en muchos aspectos, ahora las soluciones son más difíciles y más caras. Uh-huh. Eso por un lado. Segundo, vuelvo a lo mismo esta política colaborativa, porque yo ya he hablado en muchos casos con el dueño de la cantera y con los otros propietarios que hay en la tierra, y están todos dispuestos a trabajar en un camino alternativo para que los caminos pasen por el centro de la villa. La disposición está y la buena voluntad está, pero no es atacándolos. Eso por un lado. Segundo, desde lo ambiental, la Municipalidad de Villallén no tiene jurisdicción, no está la cantera, pues está dentro del ejido pretendido y demás, hoy es provincial, por lo cual no me animo a aventurar una opinión ahí, pero sí puedo decir que a veces, y esto no quiero ni justificarla ni no a la cantera, pero muchas veces uno dice, no quiero que la piedra saquen de Villa Allende, pero cuando construimos, cuando trabajamos, cuando buscamos los materiales, de algún lado la hay que sacarla. Sí, entonces, sí. Mientras se haga con cuidado y razonablemente y prolijo y sin destruir todo, yo creo que hay que ponerlo bajo análisis, pero no solamente por los puestos de trabajo, sino porque no podemos ser incoherentes, que me hagan la cantera, no sé, en Saldán o en Calera, que destruyan ahí, en Villa Allende no me la toquen. Obviamente que es el mejor de los mundos. Entonces yo creo que hay otra vez hay que trabajar para ver cómo sacamos los camiones y cómo lo que hace la cantera siempre esté cumpliendo todo el rigor de las leyes, pero siempre lo legal. Si no es legal, no puede hacer nada. Claro, ¿no? ¿Cómo devuelve esa empresa, esa cantera a la comunidad de Villa Allende el daño que le produce? Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Pero ¿sabes qué? No es atacándolo la forma, está bien. Hay que buscar la disposición y otra vez hay que trabajarlo, hay que hablarlo. Sé que es un tema álgido y estos son los temas en los que generalmente los políticos le escapan a decirte la verdad. Entonces yo he escuchado gente que me dice, hay que cerrar esto, hay que cerrar esto, hay que cerrar. Y sí, es mucho más fácil. Yo a una semana de la elección había grupo de vecinos que le decía esas dos, tres cosas y ¿sabes qué? Lo metía todo en el bolsillo. Pero no es así, no es así. Y por eso creo que también la gente nos terminó posando. Pablo, en cuestiones medioambientales, ¿no? Sin ir más, sin... Viniendo, de hecho, más cerca, no tanto para el lado de la cantera, que obviamente es una preocupación de todos y todas. Sí, sí. Pero digo, en la zona urbana, bien urbana de Villa Allende, vemos emprendimientos, vemos grandes desarrollos. No hace mucho tiempo había una importante denuncia de vecinos por el emprendimiento de Villa Tikal. Digo, ¿cómo pensás que va a ir el progreso de la mano de esta construcción de sociedad donde hay un sector que dice, paremos un poco con las construcciones y los desarrollos inmobiliarios? Porque también atenta a nuestro medio ambiente y tampoco hay infraestructuras para sostenerlo suficientemente. De hecho, lo vemos todos los días acá mismo en el casco céntrico, ¿no? Las cloacas, cuando se vierte todos los residuos cloacales en el medio de la calle, los olores, bueno, un montón de cuestiones que hacen a la infraestructura y a este desarrollo que ya comenzó en Villa Allende y que no estaría soportando a la cantidad de habitantes que tenemos. Bueno, está buenísimo el punto. Mira, lo que es la infraestructura, si no está asegurada la infraestructura, no debería hacerse nada nuevo en Villa Allende. Eso es una. O sea, nosotros no se puede aprobar un barrio nuevo si no se asegura el abastecimiento de agua, la luz, los servicios de la municipalidad. Eso es así y no puede ser de otra manera. Al mismo tiempo tiene que haber una ordenanza, en muchos lugares hoy no existe, entonces hay que hacer ordenanza para que lo que está dentro de la ley se pueda, lo que está dentro de la ley no se pueda. Y el armo de esa ordenanza es donde yo digo que tienen que participar todos los grupos, no solamente Pablo y su grupo. Bien, cosa que participa, hubo 12 candidatos, o sea que los votantes fueron a elegir 12 fuerzas políticas, en muchos de los casos muy diferentes entre sí, pero todas tienen algo para aportar. Entonces esa ordenanza que nos lleve a la ciudad que queremos hay que armarla entre todos. Con respecto a los emprendimientos que están hoy, fíjate vos que nosotros en este año y medio que estábamos con Tere, que ella me invitó a formar parte del gobierno, no fuimos los que dimos los primeros vistos buenos ni nada, ninguno de esos emprendimientos. Ese Villa Tikal viene en el año 2020 con las primeras visaciones, y hay otro que viene en el año 2014, y el del puente viene en el año 2013-14. Lo que pasa es que después se mandan el moco, no quieren reconocer el error, entonces van en contra del que está desarrollando, y tampoco es así, porque la municipalidad es la misma, cambia el color político, pero la municipalidad es la misma. O sea, la gente es la misma y los vecinos son los mismos. Entonces, todos esos emprendimientos, cuando se aprueban inicialmente, se tienen que tener los recaudos y se tienen que tener la ordenanza que les dé claridad. Y cerrando el tema de Villa Tical, el tema ese, se presentó las primeras previas en el 2020. Yo ni siquiera estaba en la municipalidad y Teresita estaba en el Consejo Deliberante, pero no pasó por el Consejo Deliberante porque ya había una ordenanza que supuestamente cumple, y digo supuestamente porque lo que se discute es si está bien tipificado el emprendimiento. Pero si está tipificado, por ejemplo, de la forma A, está perfecto, cumple con todo. Y si está tipificado, si debería haberse tipificado como B, y entonces claramente no lo cumple. Entonces ya pasa a ser una discusión que ni siquiera está en el ámbito ni municipal, ni en el Consejo Deliberante, pase a ser una discusión judicial y que la interpretación de la normativa le tiene que hacer un juez. Es un tema espinoso, pero tampoco está bueno que los funcionarios no acostumbremos a no dar la cara o a ir en contra de lo que ya hizo la municipalidad por miedo. O sea, acá la realidad es que con normas claras estos problemas no pasan. El problema es que las normas la tiene que saber gente que entiende los temas y no meros especuladores políticos que te largan una ordenanza para hacerse ver, para después capitalizar políticamente y más. Y ese no es en caso encima de la ordenanza 37 del año 2019, porque la ordenanza 37 del año 2019 sí tuvo mucho estudio y la aprobaron todas las fuerzas por unanimidad. Muchos de los cuales después dijeron que había que rechazar el proyecto. Por unanimidad, o sea, el 100% de los concejales de turno aprobaron la ordenanza. Pablo, digo, más allá de ordenanzas y reglamentos y normativas, ¿qué mirada vos también tenés de la ciudad, no? Porque uno que camina o la transita, el ciudadano a pie, el ciudadano común, ves que el tránsito no aguanta más, nah, por más que ensanchemos y hagamos más accesos, digo, se ve una ciudad totalmente estallada, sí, no hay estacionamiento, no hay espacio. ¿Cómo la ves vos más allá de cualquier tipo de ordenanza? ¿Crees que se puede seguir recibiendo a más gente que venga a vivir a Villa Allende? ¿Crees que es necesario más emprendimientos o frenar emprendimientos? ¿Cómo la ves vos? ¿Qué visión tenés? Mira, ¿yo qué visión tengo? ¿Vos hace cuánto vivís en Villa Allende? Muchísimos años. No recuerdo. No digas porque la gente va a pensar que sos más grande de lo que sos. Sí, decís muchísimo. Y sos joven. Y a ver, al menos 20 años, pero toda mi infancia acá, por mi familia vive acá. Bien, muy bien. Yo creo que hoy Villa Allende no es la consecuencia de un año y medio, ni de dos, ni de ocho. Es la consecuencia de muchos gobiernos que han fallado en alguna u otra medida en la planificación. La planificación bien hecha es lo que te resuelve problemas a futuro. Probablemente no todos, pero sí una buena parte. Hoy Villa Allende no se puede hacer más nada si no planificamos. Ahora, Pablo Cornet es contador. Hay planificación, no la puede hacer Pablo Cornet. Tenemos que hacer con un equipo, sumando las otras fuerzas, pero con gente que entiende los distintos temas, de la parte hídrica, de la parte urbanística, de la parte ingeniería, de lo vial. Y si esa gente me dice, no puede hacer más nada, no se puede hacer más nada. Pero si esa gente me dice, si lo resolves de esta forma, de esta otra manera, y de esta otra manera, y nosotros tampoco podemos frenar, porque hay gente que piensa como nosotros, pero hay gente que no piensa como nosotros. Entonces nosotros aquí tenemos que gobernar para todos. Sí, ordenado, prolijo, con las ordenanzas claras y con la gente que entiende cada uno de los temas participando. Y ahí hablo no solamente de nuestro espacio político, sino de todos. La última de mi parte, Pablo, y agradeciéndote los minutos, y sabemos que hay otros colegas que también te están aguardando. ¿Cómo crees que va a ser la relación con el gobierno provincial? No sé si lo conoces personalmente a Martín Zarzora, ¿cuál es la relación? Contanos. Bueno, nos hemos cruzado alguna vez con Martín Zarzora. Yo creo que la relación va a ser muy buena, porque acá hay una cosa. Acá nosotros para Villa Allende queremos lo mejor y vamos a tratar de no olvidar más barrios, porque hay muchos barrios olvidados, hay que trabajar muy mucho en los barrios, pero muy mucho. Y con Martín Zarzora sabemos que a él le favorece que el corredor esté bien. Hay que empezar a pensar en Villa Allende no como una ciudad de 50.000 habitantes, sino como parte de una región de 250.000 habitantes. Y eso a cualquier gobernador le viene bien que se piense de esa manera, porque Córdoba, la provincia, también tiene que dar solución a muchos temas. Y si lo hacemos como un corredor en línea con un gobierno de la provincia, va a ser mucho más fácil. Lo mismo con el intendente Pasearini. Nosotros hemos tenido, ya lo hemos mostrado en los hechos, buena relación hoy con Martín Zarzora a través del ente metropolitano y con el gobierno de Ciudad de Córdoba, que por eso digo, no tiene por qué cambiar la relación con él como gobernador. Y con Daniel Pasearini la relación va a ser buena, porque cuando hay gente bien intencionada, cuando están los técnicos trabajando en línea y demás, no se politizan los temas. Porque uno lo entiende, que hay temas que son políticos y se pueden politizar, pero uno también sabe que en la política le tenemos que solucionar la vida de la gente. Y lo sabe Daniel Pasearini, lo sabe Martín Zarzora y lo sabemos nosotros. Le damos lugar a algunos mensajes, dale. Por favor. Sí, sí. Por ejemplo, acá nos envían un mensaje, dice, saneamiento de títulos en Polinesia, por favor. El mensaje que viene de aquel fantástica barrio, ¿no? Fantástica la pregunta. Fantástica. No podemos hablar de tiempos, pero sí que con el gobierno de la provincia de Córdoba, ya que me preguntaban la relación con el gobierno de la provincia, se está trabajando en un proyecto interesantísimo para unificar los catastros de la provincia y de la municipalidad. Entonces, la vía para gestionar todo eso va a ser única. Lo va a hacer desde la municipalidad y va a impactar directo en el catastro de la provincia. Y ahí, desde la MUNI, vamos a tener mucho más control y posibilidades de ayudar a la gente que tiene que regularizar títulos. Los tiempos de esto, el proyecto debería estar listo en un año y medio le estimamos, y a partir de ahí empezar a trabajarlo. Nos quedan más preguntas por acá. Beatriz dice, los monotributistas van a seguir ganando miseria y los empleados esperando años para que los contraten. No, hay que hacer un trabajo que va a llevar tiempo, pero hay que acompañar a nuestros monotributistas. Nada va a ser de un día para el otro. Y acá una que quizá creo que debería ser función de todos, trabajar en materia de inclusión, sí, en la infraestructura, sobre todo para las personas con discapacidad, ¿no? El mensaje es para vos puntualmente, dice, ayer fui a votar a duras penas porque soy discapacitada, cuando salí de votar vi a un joven y me agradeció por ir a votar. En el colegio Atahualpa. Nunca me había pasado, sí, me asombré y todo el dolor de la caminata hasta la mesa se me pasó. Ese joven era Pablo Cornet, yo no lo voté, pero agradecí su mirada a los ojos y su gesto de humildad. Me pareció grande, gracias Gloria. Bueno, muchas gracias Gloria, bueno, y quiero que sepas Gloria que en nuestro equipo tenemos gente que está en silla de ruedas, tenemos gente con autismo, la discapacidad es un tema que nos toca muy de cerca y hablo de 5 o 6 personas en nuestro equipo solamente. Nosotros vemos, estamos analizando desde los estacionamientos para gente con discapacidad que están mal hechos, hasta cómo vamos a hablar de pictogramas con la gente con autismo, pero vamos a abarcar todo. Otra vez, para tener conciencia de cómo trabajar la discapacidad, hay que ser prolijito, hay que conocer la situación para que en todas las políticas públicas se atienda a las personas con discapacidad, incluyendo en los momentos electorales, al momento de ir a votar. Ayer llegó Benjamín Mutelera al búnker a festejar y estaba con una bronca porque no podía acceder a determinados lugares. Bueno, yo me despido con esta pregunta, un poco en línea con lo que planteaba Fede, la cuestión de la relación. Me gusta porque sos incisivo, me gustan tus preguntas también. La cuestión de la relación provincial, que bueno, ya la definiste, pero bueno, siempre vemos mucho a presencia de la provincia. La provincia está ensanchando la Luchesi, está haciendo el hospital, la histórica obra, la más larga prometida en la historia de Villa Allende, el hospital, que no va a ser un hospital, va a ser un centro modelo de salud. Me vas a dar una oportunidad de decir algo sí, al respecto. Sí, claro. A lo único. ¿Y qué otra cosa? Bueno, todas obras que está haciendo la provincia, ¿no? El Polideportivo Social de Polinesia, sí, por también, ejemplo. También. Vamos a ver alguna obra del municipio en algún momento, porque eso es la carencia histórica de todos los municipios. Entendemos la cuestión económica, pero hay una gran dependencia de provincia para la realización de obras y muchas veces, dependiendo del color político, hay cierta reticencia para reconocer que está la provincia, que no está la provincia, ¿no? La realidad es que la provincia nos ha ayudado mucho y son del color político que van a seguir siendo. O sea que eso para nosotros no es un problema de color político. Desde la municipalidad se han hecho un montón de calles. Cuando vos vas a todos los cordones de cuneta del barrio español, lo que se hizo en Loma Sur, las colectoras, los adoquinados, el 30% de la obra en Polinesia, todo eso es recurso propio de la municipalidad, que ya es un montón. Para este año la municipalidad de Villa Allende tenía proyectado dentro de sus 4.600 millones de pesos al año, solamente mil para la Secretaría de Obras Públicas. Eso incluye el mantenimiento de los colegios. Pero un paréntesis en lo que vos me dijiste recién con respecto al hospital. La provincia va a ser un hospital muy lindo, una estructura muy linda, pero lo de adentro va a seguir siendo lo mismo con las posibilidades de la municipalidad. Muy buena gente, pero con las posibilidades de la municipalidad. Uh-huh. Lo que tenemos que trabajar con el gobernador electo y que es muy importante es cómo se va a financiar la salud. Yo voy a hablar por el municipio de Villa Allende, después el resto de los intendentes tendrá su mirada, porque creo que hoy el FOFINDE se está basando en un censo del año 2010, cuando en Villa Allende había 28.000 habitantes y Villa Allende ha crecido todos los años más que la media, entonces debería haber aumentado. Y por el otro lado, la salud es competencia provincial. Nosotros tenemos que asegurar las prestaciones de salud a nuestros vecinos, pero ahí necesitamos trabajar con la provincia para ver esa ley de FOFINDES que hoy está siendo injusta para lo que es la infraestructura que tenemos en relación a salud. Me sacaron la pregunta de la boca, prácticamente que le respondiste en un punto, pero digo, más allá de, porque hemos escuchado a todos los candidatos hablar de salud y hablar del nuevo hospital que se está creando de la mano de provincia y que están a la espera también de que eso parezca. Y es verdad, no deja de ser una cáscara. Es así. ¿No? Muy bonito en los renders, se ve genial. No le quiero quitar mérito, ¿no? No, pero lo cierto es que, más allá de la infraestructura de donde esté construido un hospital, lo que se necesita es calidad en la atención. Y quiero saber si a partir del 12 de diciembre, cuando asumas, realmente te vas a comprometer que en la inmediatez haya turnos para la gente, haya más turnos, haya flexibilidad para sacar los turnos, flexibilidad para la atención y realmente garantizarle al ciudadano y a la ciudadana de Villa Allende de que pueda tener una atención como se merecen, ¿no? Con calidad e inmediatamente, porque realmente se nota que hay una cierta burocracia, los turnos son escasos, gente que quizás se va sin atención, ¿qué falta? ¿Insumos? ¿Qué falta? ¿Recurso humano? Bueno, atender a todas esas cuestiones. ¿Sabes qué falta? Todos los enfermeros, médicos, personal que vive ahí, después tiene que llevar el pan a su casa. Entonces necesita también cobrar sus sueldos. Y eso hace que muchas veces no se consigan médicos o gente que complete el personal que nos puede estar faltando para asegurar esas prestaciones de salud de las que vos hablas. Eso es una parte. Por otro lado está el tema de insumos, porque cuando uno empieza a asumir responsabilidades, después ¿qué pasa? No las podés cortar, pero tampoco las podés terminar prestando como te gustaría. Por eso es que hago tanto hincapié en cómo se financia la salud en los municipios y hay que revisar esa ley de FOFINDES conjuntamente con el gobierno de la provincia, porque de la mano de eso vamos a ir mejorando las prestaciones. Por ejemplo, yo quiero que haya un pediatra guardia las 24 horas, los 7 días de las semanas. Y eso lo vamos a hacer. Ahora, ¿sabés lo que cuesta conseguir un pediatra? Tremendo, porque también les pasa que no quieren venir a trabajar acá, porque cobran más en otro lado. Y entonces, la salud pública, si no empezamos a hacer las cosas bien y dejamos de duplicar prestaciones entre municipios, provincias, empezamos a ordenarnos, por eso yo hablo que la salud también hay que trabajarla a nivel corredor, porque no podemos duplicar prestaciones, nosotros tenemos que asegurar prestaciones, no duplicarlas. Y para nosotros no cambia nada si podemos hacer algunas cosas conjuntamente con el Hospital de Unquillo, con Calera, con Saldán, con Mendiola, o sea, no cambia nada, porque seguimos estando en un radio de distancia bastante corto como para llegar rápido. Lo que nosotros tenemos que asegurar que toda la vida de nuestro vecino esté bien y que haya y que todos los problemas de salud que se puedan solucionar se solucionen para que después no queden secuelas. Agradeciéndote, se nos ha ido muy larga la nota. Tenemos muchísimos mensajes, simplemente quiero la cumplir. La culpa de usted por las preguntas. Quiero cumplir con Mónica, que nos escucha siempre y dice, por favor, pasen mi pregunta. Habla de seguridad en los barrios. Sí. Dice que hay muchos, bueno, lo sabemos, lo cronicamos habitualmente. Sí. Si tienen pensado, planteaba puntualmente Mónica, el tema de cámaras en los barrios. Nosotros tenemos que llegar a 350 cámaras, pero no es un número caprichoso, sino que es el número que aseguraría el monitoreo al 100% de toda la ciudad, de todos los accesos de la ciudad y de todos los accesos a todos los barrios de la ciudad. Y además, dentro de cada barrio, en los puntos neurálgicos de cada barrio. ¿Hoy cuántas tenemos? 86, pero vamos a terminar el año con 130, 140, porque hay algunas que ya están viniendo, ya fueron compradas y hemos hecho otra compra más, pero todavía no está materializada. Y después, por otro lado, hay que mejorar la tecnología para que tenga ya lectores de rostro y demás, que ya lo hemos visto funciona y sabemos que funciona. Hay que mejorar la comunicación, por eso está la aplicación IBIS SOS, y porque necesitamos los 50.000 vecinos monitoreando la seguridad, que nos avisen de todas las situaciones sospechosas. Y eso de la mano con una mejora de las condiciones en la seguridad ciudadana, el fortalecimiento del cuerpo, bueno, en fin. Ahí son todas medidas que van a ayudar a que nuestra tarea preventiva mejore y después el trabajo con las fuerzas, fuerzas de policía y la gendarmería. Casi 40 minutos de entrevista, te agradecemos, Pablo. Es el día después de las elecciones, hay otros medios esperando, así que bueno, te liberamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y bueno. Fede, gracias, Víctor, muchas gracias, Cari, gracias. Muchas gracias. Al audio aquí en el 93.9 y en las redes también explotaban con muchísimos mensajes. Gracias. Pablo Cornet, el electo intendente que asumirá su cargo a partir del próximo 12 de diciembre. 12:31, Tucu. Y nos queda un ratito más de programa. 351-63-23-983, es la vía de contacto, está abierta, hay muchísimas preguntas que le queremos hacer. Elegimos algunas de las más importantes para destacar en diferentes puntos. Creo que pudimos abarcar muchas de las inquietudes que tienen los vecinos, por supuesto, todavía no arrancó, quizás tengamos otras oportunidades para hablar con él antes de que asuma también. 31 de las 12, nos quedamos hasta las 13. Seguimos haciendo Anexados. Pasar. decir agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos de carilla, quiero que me hagas cojillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Bueno, gracias por mandarnos mensajes, gracias por estar del otro lado, gracias por compartir y expresar sus deseos también, ¿no? Otra de las preguntas es, quisiera saber qué lugar van a ser las 100 viviendas que prometieron en campaña. Bueno, nos estuvimos preguntando de esta cuestión y si va a traer soluciones habitacionales en marco de hábitat, pero todavía no hay detalle, ¿no? Mi pregunta, seguridad, muy importante, cámaras en los barrios, por favor, que el vecino lo vea. No seguridad ciudadana, dice que ve lo que quiere. Otro de los mensajes dice, que explique qué pasó con la familia del gato cuando la mujer del mismo le prohibió hablar del gato Romero. Bueno, algunos mensajes que van llegando. Gracias por estar del otro lado, gracias por expresarse. Nosotros ahora nos salimos un poquito de lo que fue la entrevista, nos vamos. Algunos títulos. Potenciar trabajo, oficializan nueva suba en los montos atados al aumento del salario mínimo. El gobierno nacional dispuso que desde el 1 de julio la suma será de 50% del mínimo vital y móvil. ¿De cuánto serán las cifras a cobrar en julio, agosto y septiembre tras la medida adoptada? Bueno, ahora te contamos. En el texto de la norma se establece que a partir del 1 de julio del 2023 la prestación de salario social complementario corresponderá al 50%. El Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil había acordado el 13 de julio último el aumento del 34% en tres tramos, que llegó a 105.500 pesos este mes. Alcanzará los 112.000 en agosto, los 118.000 en septiembre. Para el mes de julio, el monto a percibir por las personas beneficiarias del potencial trabajo será de 52.750, mientras que para agosto, como se lo prevé, va a ser de 112.500 pesos. Los titulares del programa percibirán 56.250 pesos. Con algunos títulos a esta hora. Inusual fallo, dice el título, mató a su madre de un disparo en la cabeza y no lo condenaron a perpetua. La Cámara Sexta declaró la inconstitucionalidad de esa pena y condenó a 25 años de prisión al acusado de homicidio calificado por el vínculo y por el uso de armas. El hecho ocurrió en enero del 2022 en barrio Villa Urquiza de la ciudad de Córdoba. El joven de 21 años estaba acusado de homicidio calificado por el vínculo y por el uso de arma de fuego, delito por el cual hubiera correspondido perpetua. Sin embargo, el tribunal consideró tras la realización del juicio, que el consumo de drogas y el alcohol impidió la aplicación de frenos inhibitorios al acusado, lo que a consideración de los jueces atenuaba su situación. Que el invierno no te frene. 42 de las 2 en todo el país, se nos suma el pisador también. No, lo adelantamos, gente. Nos queda un ratito más de programa todavía. Quiero mandar un saludo especial. Ayer me crucé en el colegio... donde iba a votar yo. En el colegio San Martín, creo que fue. Estuve en casi todos los colegios. A ver, estuve en el Bergollán. Estuve en el IPEN frente al Bergollán. También estuve en el Cinco Ríos. En el Paula. Me queda uno. ¿En cuál más estuve? No me acuerdo. Bueno, pero quería mandar un saludo. Lo anoté porque quería saludar, porque estaba ahí. Me reconoció la voz. Mariana Cuello. Le quiero mandar un saludo especial. Bueno, estaba trabajando también ahí. Así que le mando un saludo especial para ellas. Es del barrio español. Siempre nos escucha. Agradeció mucho el debate. Mucha gente agradeciendo el debate hasta ahora, que ya pasaron las elecciones, ¿eh? Mariana, gracias por escucharnos, gracias por estar atenta a las noticias, gracias por creer en el medio también. Bueno, sépanlo, mañana cuando arranquemos la mañana acá en la mesa de anexados no tenemos la caña con ruda, ¿eh? Caña con ruda para ahuyentar los males. ¿Cómo se toma y por qué se hace el 1 de agosto? Llega ya mañana. ¿Tienen preparada su caña con ruda? También le quiero mandar un saludo a la Turca Cisnero. Bueno, gracias por estar. Vamos a ver cuándo se suma nuevamente. Bueno, a dónde vas te acompaño. Ya tenemos que ir pensando la vuelta, che. ¿No ves que al fin estábamos los dos? 351-63-23-983, la vía de contacto. Acá estábamos, te contamos. Hasta recién estuvo con nosotros Pablo Cornel, es el intendente electo de la ciudad de Villa Allende. Habemos intendente, dijo. Anoche, pasada las 9 de la noche, no, poco antes, sí. Bueno, vuelvo con esto de la caña con ruda. ¿Qué pasa con la caña con ruda? ¿Ya está preparada la caña con ruda? Gente, ¿está preparada la caña con ruda? Es una tradición ancestral. La historia asegura que los creadores del brebaje fueron los guaraníes. La fecha de su consumo se relaciona con tiempos estacionales y tiempos míticos. En Córdoba, una familia produce la planta y explica cómo preparar el brebaje. No es tan difícil, ¿eh? Le tiran la luz. A ver, ¿cómo es la cosa? Quiero ver cómo es. Viste que decían, hay que pasar agosto, ¿eh? ¿Vos sabés que el mes de agosto es uno de los meses que uno más quizás se enferme? ¿O la comunidad en sí? Sí. ¿Cuánto? Cuando uno está tan sensible por el frío, por cuestiones emocionales, recurrimos a la tradición. Tomamos caña con ruda para purificarnos hasta el próximo Inti Raymi. ¿Cómo se prepara y cómo se toma? Dice, la receta es simple. Consiste en introducir una ramita de ruda macho. Se la reconoce por sus hojas más grandes y su olor más fuerte. En una botella con caña. Yo nunca supe esto. ¿Cómo te das cuenta cuál es ruda macho y cuál es ruda hembra? Para mí son todas igual. Dice, no se sabe, pero no se hace en el momento. Claro, ya yo acá al frente de la radio hay alguien que la tiene hecha el 24 de junio. Creo que esa es la fecha. Dice, pero no se hace en el momento en el que se va a consumir, sino con anticipación. Para que la hierba le otorgue su sabor al líquido. ¿Cuánto tiempo antes hay que prepararla? Aquí hay distintas versiones. Los Canesa lo hacen un año antes. Otros un mes. 15 días o hasta 3 es suficiente. Se toma al levantarse en ayunas. Daniel Canessa sostiene que un sorbo durante 21 días para cambiar la sangre alcanza. Algunos variantes son 3, 7 o hasta un vaso y durante 15 o una semana. Ah, tenés que darle dura. Todo lo de un tragoski de caña con ruda, según esto. ¿Qué pasa si después digo, bueno, la dejo de bebida de cabecera de las mañanas? Claro. ¿O no? En el 2013 un incendio forestal arrasó con el bosque de Sierras Chicas y entre tanto se comó también la producción de los Canessa. Fue gracias a trabajos comunitarios de vecinos y amigos que lograron recuperar la cosecha para mantener un trabajo de 2 décadas. Mirá, los Canessa son los que, bueno, se dedican a hacer la ruda con caña con ruda. Yo ya sé dónde voy a comprar la mía. Mirá, Moni, por Dios, ya tenés todo listo. Ya está en un cuartito, A ver, Moni, ¿vos tomás los 21 días un traguito o solamente el día que te levantás y dame un poquito? ¿Qué pasa si después digo, bueno, ya está, ya tomé este trago, tráigame un fernet? Para el corazón. Pará, no, es un montón. 351-6323-93. Claro, yo ya quiero salir. Yo quiero que sea sábado ya, no sé. 48 de las 12 en todo el país. Bueno, queda muy poquito de programa, ya venimos para la despedida. Está el equipo todavía. Bueno, recordemos que hasta recién estuvo el intendente electo de la ciudad de Villa Allende. Acá está todo revolucionado.